Es tiempo de la ruleta rusa, el espacio que dedicamos todas las semanas a disfrutar y compartir junto a vosotros el mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa Radio Rock desde la ruleta rusa radiorock.com. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva entrega de la ruleta rusa, la 37, creo, de este año 2023. Santiago, saluda como siempre desde el micro y os invito a estar con nosotros este rato, que tenemos una hora, hora y cuarto, hora y veinte de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa todas las semanas, ya desde hace un porrón de años que seguimos aquí al pie del cañón, ¿no? Y aquí seguiremos mientras nos dejen. En fin, bienvenidos todos desde donde sea que nos escuchéis, sea desde las diferentes o vuestras preferidas aplicaciones de podcast, desde, en fin, desde la radio, desde el coche yendo al trabajo, si nos escucháis también desde las emisoras de radio de toda la vida, porque tengo conocimiento de que aún se nos escucha en alguna emisora de radio de toda la vida. Pues en fin, eso, sea desde donde sea que nos escuchéis, bienvenidos todos a esta nueva entrega de la ruleta rusa. En fin, vamos rápidamente con la selección que os hemos preparado, estupenda por otra parte, como no, en este número 37 de este año 2023 de la ruleta rusa. Nuestra portada de este número es esta estupenda novedad de este año 2023, que viene de la mano del estupendo sello danés El Paraíso Records. Ya sabéis, siempre pendientes desde aquí, desde la ruleta rusa, de las novedades de este estupendo sello danés, bueno, desde hace ya bastantes años detrás de él, que está fundamentalmente especializado en rock psicodélico contemporáneo y experimentación sonora con muchas pinceladas de jazz rock y de fusión. Bueno, pues el caso es que una de las últimas novedades del sello es este Life Momentum, firmado por los Edina Gardens. Edina Gardens, que es otro de los proyectos colaborativos de El Paraíso Records, que es, bueno, pues desde hace tiempo es un colectivo musical formado por los fundadores del sello, que, bueno, pues van incorporando nuevos músicos en diferentes proyectos y que, bueno, pues en fin, van eso, dándole forma siempre dentro del sello a diferentes proyectos. Uno de ellos es estos Edina Gardens estupendísimos que, bueno, pues como os comento, algunos de sus miembros forman parte de alguna de las bandas icónicas ya de los del sello, ¿no? Del Paraíso Records, ¿no? Bandas como Causa Suyo, como Papir, bien conocidas aquí, para los que nos seguís en la ruleta rusa, y que forman parte, como digo, de este proyecto de los Edina Gardens. En fin, el caso es que este Life Momentum lo que intenta expresar es que, bueno, pues es el contenido, ¿no?, de este Edina Gardens, de este Life Momentum, que, como su título indica, es la primera vez que se captura en directo la música de Edina Gardens. Sobra decir que prácticamente toda la música de los proyectos del Paraíso Records están grabadas en directo, o sea, igual no están grabadas delante de una audiencia, pero están grabadas en estudio en directo, ¿no? Con muy pocas tomas y tocando en directo. Pero este Live Momentum es en directo, en concreto en el Hayedef Jazz Festival el año pasado, 2022, en el Teatro Momentum en Odense, en Dinamarca, ¿no? En concreto eso, el 22 de octubre del año pasado, 2022. En fin, un álbum estupendísimo en el que encontramos tres cortes larguísimos, ¿no?, con mucha experimentación sonora, psicodelia, etcétera, etcétera. En fin, elementos musicales que a nosotros nos encantan, ¿no? Bueno, pues hemos abierto con el tema titulado Veil y vamos a escuchar otro tema de nuestra portada, este número de la ruleta rusa, el nuevo trabajo de los daneses del Paraíso Records, Edina Gardens, de este Life Momentum. Escuchamos ya el tema que da título a la grabación, Life Momentum. Bienvenidos todos de vuelta a vuestra ruleta rusa del rock. We'll be right back. Bueno, pues nada, aquí estamos de vuelta después de este live momentum del tema que da título a este álbum, nuevo trabajo de uno de esos proyectos estupendísimos colaborativos entre los miembros que dan forma a los diferentes proyectos musicales de El Paraíso Records, ¿no? Un sello musical danés estupendísimo que ya sabéis, seguimos desde hace tiempo. Sus proyectos siempre nos llaman la atención, nos encantan. No en vano, bueno, pues en fin, hace ya bastantes años, pues en fin, estoy hablando de memoria, pero puede que haya... estemos hablando de hace como 10 años ya, más o menos, o 7, 8 años, que hicimos un especial monográfico dedicado a las bandas y a los proyectos musicales que forman parte del Paraíso Records, que han ido cambiando a lo largo del tiempo. En estos 10 años ha cambiado también, han entrado muchísimos y diferentes músicos, pero lo que no ha cambiado es el objetivo final, ¿no? Musical del sello, que es eso, en fin, todos proyectos fundamentalmente basados en la psicodelia, en la improvisación y en la exploración sonora dentro del rock experimental y la psicodelia, fundamentalmente, con muchas pinceladas de jazz, rock y de fusión, y que, en fin, que, como digo, eso no ha cambiado para nada y que sigue produciendo proyectos estupendos como estos Edina Gardens, cuyos miembros forman parte también de otras estupendas bandas icónicas ya del sello como Causa Sui o Papir, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hemos escuchado a los Edina Gardens en este Live Momentum. Creo, y estoy hablando de mi memoria, pero creo recordar que los Edina Gardens tienen un álbum de estudio también publicado este año 2023 y que tendremos la oportunidad de escucharlo pues muy pronto, ¿no? Aquí en la ruleta rusa. Pero bueno, de momento hemos saboreado nuestra portada, este número de la ruleta rusa, que es este Live Momentum, la banda en directo en este estupendo eso, Live Momentum de los Edina Gardens. En fin, volveremos sin duda a ellos en cualquier momento, volveremos al Paraíso Records en cualquier momento también, no necesitamos ninguna excusa. Y bueno, y escucharemos, como os decía, ese nuevo trabajo también, además de este Live Momento, un trabajo de estudio de los Edina Gardens publicado también este año. Bueno, vamos a seguir para adelante, dejamos atrás la portada de este número de la ruleta rusa y nos vamos a centrar ahora en las varias de las recomendaciones, las siguientes recomendaciones, ¿no?, que os hemos preparado para este número de la ruleta rusa, ¿no? La primera de ellas viene desde Chile y se nos ha hecho llegar hace bien poquito el trabajo de este power trio de allí, de Chile, que se hacen llamar Piel. La verdad es que su trabajo nos ha impactado, nos ha gustado mucho lo que hemos escuchado, fundamentalmente a través del nuevo sencillo de la banda que se llama Humanidad, el single que la banda ha publicado y que es un adelanto del que será su primer largo, su primer álbum de estudio, que se llama Uno, ¿no? Así es como le dan nombre los chilenos Piel al que será su nuevo trabajo, Uno, ¿no? La banda está compuesta fundamentalmente por el guitarrista y vocalista Alex Portillo, el bajo y voz de acompañamiento de Jason Elgueta y la batería de Rodrigo Acevedo, que nos suena de otros proyectos musicales dentro del ambiente musical en general chileno, ¿no? En fin, una banda que, como ellos mismos dicen, nos cuentan a través de sus canciones, buscan interpretar a una sociedad con rabia, con amor, con sensibilidad abierta y con sensibilidad expuesta. Este Humanidad fue presentado a la vez de un videoclip, ¿no?, en el que, bueno, pues nos cuentan la historia de David, que es un habitante del mundo, que nos muestra un punto en la vida en que muchos pues podríamos haber estado, o mucha gente ha estado, un momento en el que se toca fondo y donde nada parece tener solución, ¿no? Así que en ese juego, cuando uno está tocando fondo y está ahí, peleando de alguna manera, jugando de alguna manera con nuestra mente, sin poder controlarla, ¿no? Es un poco lo que quieren reflejar en ese videoclip, que apoya el lanzamiento del single Humanidad, adelanto, como os decía, del primer trabajo de la banda, de ese álbum que se va a llamar Uno. Así que, venga, vamos a escuchar el adelanto de la banda, vamos a escuchar el tema titulado Humanidad, y un poquito más adelante escucharemos otro de los temas que irán incluidos en ese uno primer largo de este power trio chileno que se hacen llamar Piel. Bueno, pues así suena este power trio chileno que se hacen llamar Piel y que nos va a presentar su primer largo en breve. Bueno, pues esperemos que este año, primer largo que se va a llamar Uno, como os decíamos antes, y del que nos han adelantado el single de la banda que viene acompañado con su videoclip, etcétera. Este tema que hemos escuchado que se llama Humanidad. Y también, bueno, pues un poquito más adelante escucharemos el otro adelanto de ese álbum, otro de los temas que irán incorporados en ese uno de los Chilean Spiel, el tema que se llama Somos, que vamos a escuchar, como digo, un poquito más adelante en el programa. Estupenda banda de rock chileno que está formada, como os decía antes, por Alex Portillo, voz y guitarra, Jason Elgueta, bajo y voz en acompañamiento, y Rodrigo Acevedo a la batería. Bueno, pues eso, como comento, escucharemos un poquito más adelante en el programa, es el segundo tema que nos han adelantado que pertenece también a, o que pertenecerá a los temas de ese primer largo de la banda, número uno. Escucharemos un poquito más adelante ese tema titulado Somos. En fin, seguimos adelante. La siguiente recomendación nuestra en la ruleta rusa, en este número de la ruleta rusa, es esta estupenda banda de progresivo, fundamentalmente sueca, y que se hacen llamar Mongolfier. Una estupenda banda con un sonido sorprendente. Nos encantó en su momento su trabajo. Y bueno, pues queremos volver a traerlos a colación, ¿no? Para que los podamos disfrutar aquí junto a vosotros, ¿no? Los Mongolfier son fundamentalmente cuatro músicos: el bajista Marcus Anderson, la batería de Linus Hedberg, la guitarra de Jesper Eckerson Persson y los teclados y voces de Josephine Eckerson Persson, ¿no? Una banda con un sonido estupendísimo, con, bueno, pues podemos decir lo mejor del rock clásico y lo mejor también del rock contemporáneo, con un sonido y una producción estupendísima, como vais a poder escuchar en el disco que hoy os presentamos, que es este Mongolfier, que es el debut de la banda del año 2016. Ya en su momento, como digo, tuvimos la oportunidad de escucharlo y nos encantó, ¿no?, el sonido de estos suecos que se hacen llamar Mongolfier, y de su debut de este año 2016 escuchamos ya el tema titulado Age of Civilization. We'll be right back. Bueno, pues estupendísimo el sonido de estos suecos que se hacen llamar Mongolfier y que además, bueno, como anécdota os diremos que los que Mongolfier el nombre y además la portada de su debut hace referencia directa a ellos, los Mongolfier Brothers, son los hermanos Mongolfier bien bien conocidos porque son se les reconoce como los inventores de el globo de algunos artefactos voladores, ¿no? Allá a finales de a mediados del siglo XVIII y también del XIX, cuando empezaron a con sus experimentos, ¿no? Y que fueron, pues eso, el fundamentalmente se los considera como los creadores del el hot balloon, el hot air balloon, que es el, bueno, pues el globo de aire caliente, ¿no? De toda la vida que todos conocemos y que ellos crearon, como digo, en el siglo XVIII, ¿no? Estos, los Mongolfier Brothers. Bueno, pues el nombre de la banda, lo decía como anécdota, el nombre de la banda viene de estos Mongolfier Brothers, ¿no? Mongolfier, que es así como se llaman y que, como digo, en este debut del 2016 de la banda, del álbum del mismo nombre de la banda, en la portada hacen referencia directa a eso, a los Mongolfier Brothers. Bueno, pues nada, estupendísimo el debut de esta banda sueca de progresivo, estupendísima. Este Mongolfier del año 2016, del que más adelante en el programa escucharemos pues un poquito más, otro cachito más, ¿no? Otro tema de este estupendo debut de la banda del 2016 de los suecos Mongolfier. Y bueno, vamos a meternos ahora de lleno en nuestra pincelada de rock clásico que damos todas las semanas, todos los números últimamente, ¿no? Vamos haciendo. Y bueno, pues en este caso, la pincelada de rock clásico es una novedad de este año 2023, una de esas recopilaciones estupendas que os estamos presentando, muchas de ellas estupendísimas, ¿no? Y que en este caso, nuestra pincelada de rock clásico viene de la mano de, pues, del gran Mark Bolan, ya sabéis, uno de los grandes nombres del rock de los 70, fundamentalmente del glam rock, del que se dice de Mark Bolan, fue uno de los creadores de esa subcorriente rockera en la que se mezclaba, bueno, pues algunos elementos del pop, del rock, elementos del music hall y del cabaret también en momentos dados, algo de folk y muchas, muchas lentejuelas, ¿no? Que es lo que se llevaba en aquel momento dentro del glam rock, que dio, bueno, pues dio para crear algunas estupendas bandas musicales y algunos estupendísimos momentos musicales, ¿no? El glam rock, ¿no? Pues uno, como digo, de sus nombres fundamentales fue Mark Bolan. Y bueno, pues hoy lo que vamos a escuchar es este Elemental Child, The Words and Music of Mark Bolan, que es, como su nombre indica, versiones, covers de alguno de los números, alguno de los temas musicales más interesantes y más importantes de el músico, ¿no? De Mark Bolan, a lo largo de dos CDs y, bueno, de la mano de diferentes bandas, algunas algo conocidas, algunas totalmente desconocidas. Bueno, pues eso, nos encontramos con un producto estupendísimo que además es parte de la de un proyecto que de caridad, ¿no? Detrás de un proyecto de caridad y de solidaridad, ya que gran parte de lo que se saque de la venta de este Elemental Child, The Words and Music of Mark Bolan, irán a la Mark Bolan School of Music and Film en Sierra Leona, ¿no? Así que, bueno, pues en fin, estupendísimo trabajo que nos ofrece la oportunidad de volver a escuchar algunos de los temas importantes, clásicos, icónicos de Mark Bolan, aunque no sean cantados por él, sino por otras bandas. Y la verdad es que hay temas más interesantes que otros, pero algunas de las versiones son estupendísimas, ¿no? Son muy buenas. Así que bueno, pues nada, vamos a escuchar algo de este Elemental Child, The Words and Music of Mark Bolan. Escuchamos ya la versión de uno de los clasicazos de Mark Bolan, en concreto ese Pictures of Purple People, que en este caso está ejecutada por la banda que se llaman Automatic Sush. I saw this mirror, I looked through it. Reflections look most bent and old. Can't do much hating hatred, seeing things deformed and almost cold. Crying sadly, shielding gladly my eyes from the ugly side of fat man seeing almost thin and peeping, steeping, falling dizzy from where it is high. Man of magic thinking of evil, he was bringing sunless children, seeing all the bad. Cause beauty was too ugly, and faceless people wondered at the beautiful forms they had. Broken, I'm smiling, seeing good things, yet despite foot splinter swirl in the air, forever causing beauty to become a nighttime weird thing, blackening the fairest maiden's hair. I saw this mirror, I looked through it. Reflections look most bent and old. I can't do much hating hatred, seeing things deformed and almost cold. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde laruletarusaradiorock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues volveremos para cerrar este número de La Ruleta Rusa a este estupendo recopilatorio publicado este año 2023, este Elemental Child, The Words of Music, A Music of Mark Bolan, que tiene detrás, como os decía, ese elemento de caridad, ¿no? Porque gran parte de las ventas de este recopilatorio van a ir a la Mark Bolan School of Music and Film en Sierra Leona, ¿no? Y que, bueno, pues como estos recopilatorios, lo que nos ofrece es eso, covers, versiones de algunos de los temas más icónicos de la carrera de Mark Bolan, tocados aquí, ejecutados por diferentes bandas. Y bueno, como os decía antes, algunas de las versiones son estupendísimas, ¿no? Y bueno, pues traen, nos retrotraen otra vez a algunos de los temas estupendísimos de Mark Bolan, cuya carrera yo considero, y esto es una opinión personal, cuya trayectoria es bastante irregular, ¿no? Pero que la verdad es que ofrece momentos, pinceladas estupendísimas. Como digo, volveremos a este Elemental Child, The Words and Music of Mark Bolan, al final del programa para cerrar este número de la ruleta rusa. Pero ahora vamos de vuelta a esa novedad que nos llegaba desde Chile, que os estamos presentando el adelanto del que será el nuevo trabajo, el debut en largo de los chilenos Piel. Este power trio estupendísimo que nos ha hecho llegar ese adelanto, ese single titulado Humanidad que ya hemos escuchado y el que será su primer trabajo titulado Uno y que esperemos sea publicado a lo largo de este año 2023. Los Piel, como os comentaba antes, son el vocalista y guitarrista Alex Portillo, el bajo y voz de acompañamiento de Jason Elgueta y la batería de Rodrigo Acevedo. Bueno, pues junto con ese adelanto, con ese single Humanidad, nos han hecho llegar también un segundo tema que también formará parte de este nuevo largo de la banda, de este número 1. Así que venga, vamos a escuchar ese segundo tema. En concreto, escuchamos ya el tema titulado Somos. Bueno, pues ahí está, qué bien suenan los chilenos Piel, esa banda de este power trio, ¿no? Formado por Alex Portillo, Jason Elgueta y Elgueta el Guetta, sí, eso, y Rodrigo Acevedo, que presentarán este año, espero 2023, esperamos este año 2023, el que será su primer trabajo de estudio, que se llama Uno, y del que hemos escuchado esos dos discos de adelanto, ¿no? Esos dos temas, perdón, de adelanto, ese Humanidad, que es el sencillo que está utilizando la banda para adelantar la música del disco, y también este tema titulado Somos, que acabamos de escuchar y que nos ha hecho llegar la banda. En fin, bueno, pues esperaremos ese debut de esa publicación final de ese del debut de la banda, y cuando se produzca, bueno, pues sin duda nos haremos eco de ello aquí otra vez en la ruleta rusa, porque la música de Los Piel la verdad es que nos ha encantado. En fin, bueno, y vamos ahora a ese segundo tema que os prometíamos de otra de las recomendaciones de esta entrega de la ruleta rusa, esta estupenda banda de rock progresivo que se hace llamar Mongol Fear y que vienen desde Suecia, y que en el año 2016 debutaron con el álbum del mismo nombre de la banda, Mongol Fear, un nombre, como os decía antes, que hace, bueno, pues que toma el nombre la banda de los Mongol Fear Brothers, unos hermanitos que parece que tenían bastante tiempo libre ya en el siglo XVIII, ya que fueron los inventores de varios artilugios voladores, y entre ellos son considerados como los creadores del globo de aire caliente, ¿no? Bueno, pues de ahí, de los hermanos Mongol Fear, de los Mongol Fear Brothers, toman el nombre de la banda, Mongol Fear, que, como os decía, eso, debutaron en el 2016 con este Mongol Fear, con el nombre de la misma banda. Cuarteto fundamentalmente formado por el bajista Marcus Anderson, la batería de Linus Hedberg, la guitarra de Jesper Eckerson Persson, y las teclados y voces de Josephine Eckerson Persson. Habíamos escuchado antes el tema titulado Age of Civilization, y de este debut de la banda del 2016 escuchemos Woodland Rock. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este segundo tema que hemos escuchado, este tema titulado Woodland Rock, del debut en el año 2016 de los Mongol Fear, esta estupenda banda de rock progresivo con lo mejor del clásico y lo mejor del contemporáneo en este debut de la banda, como digo, el 2016, del mismo nombre de la banda, Mongol Fear, una banda que os recomendamos que escuchéis y que fundamentalmente os deis un paseo para ello por su Bandcamp, en mongolfearband.bandcamp.com, donde encontraréis este álbum del 2016, el debut de la banda, el siguiente álbum que fue el 2017, que se llama The Fall y que es el último trabajo de la banda hasta la fecha, y alguna demo previa a la publicación del debut de la banda en el 2015, una demo de la banda de los Mongol Fear. En fin, muy interesante y que sin duda yo creo que volveremos a escuchar en la ruleta rusa más de los suecos Mongol Fear, a ver si me hago con ese The Fall del 2017 y le echamos también un vistazo aquí en la ruleta rusa. Y en fin, vamos a enfilar ya la recta final del programa y nos vamos a meter de lleno, vamos a cerrarla con nuestra pincelada de rock clásico, ¿no? Que en este número es, como ya hemos escuchado antes, este recopilatorio que se titula Elemental Child, The Words and Music of Mark Bolan, y que como su nombre indica, bueno, pues es un repaso hecho por diferentes bandas de los temas más icónicos o algunos de los temas más icónicos de Mark Bolan, uno de los grandes músicos en nombres del glam rock de los años 70, que como muchos sabéis desapareció hace ya unos cuantos años de manera trágica, ¿no? En un accidente cuando él estaba, bueno, pues en la cima, ¿no? En la cresta de la ola, como se suele decir, pues desgraciadamente tuvo un accidente de coche. Ahí hace no mucho vi un documental sobre su música y su vida, ¿no? Y curiosamente era una persona que tenía bastante miedo a los coches y bastante miedo a conducir. Y al final, bueno, pues terminó trágicamente con un accidente de coche que no era además el primero que tenía, ¿no? En fin, bueno, pues nos dejó un legado musical, bajo mi punto de vista, un tanto irregular, pero que cuando daban la diana de lleno, ¿no? Y la verdad es que tiene momentos estupendísimos la música de Mark Bolan, algunos de ellos aquí versioneados por otras bandas en este recopilatorio de este año 2023, que se llama Elemental Child, The Words and Music of Mark Bolan, que además, como os decía, tiene ese elemento de caridad y de solidaridad detrás del disco, ya que gran parte de lo que se saque de la venta irá a la Mark Bolan School of Music and Film en Sierra Leona. Bueno, pues nada, habíamos escuchado antes una versión del clásico de Mark Bolan, del tema titulado Pictures of Purple People, tema ejecutado en aquel momento, en ese momento, por los Automatic Shoes. Y vamos a cerrar este número de la ruleta rusa con otro de los hiper icónicos temas de Mark Bolan, en concreto una versión de Life's a Gas, ejecutada en este caso por una banda que se llaman Mexican Dogs. Bueno, pues nada, antes de despedirnos, o sea, antes de cerrar este número de la ruleta rusa y dejaros con ese Life Gas estupendísimo de Mark Bolan, ejecutado por los Mexican Dogs, deciros que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, donde también encontraréis los enlaces necesarios para escucharnos y os parece más cómodo, resulta más cómodo en vuestras aplicaciones preferidas de podcast. Nos podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook, Twitter e Instagram. Y si queréis escribirme, tenéis nuestro correo, que es laruletarusa.radioroca@gmail.com. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharnos todas las semanas. Espero que os haya gustado este número 37 de este año 2023, donde hemos escuchado el nuevo álbum de los Edina Gardens del Paraíso Records. Este es el Live Momentum, en directo de la banda de este año 2023. Hemos descubierto juntos lo que será el nuevo trabajo del debut en largo de los chilenos Piel, con esos dos cortes que hemos escuchado de adelanto. Hemos descubierto también juntos la música, el progresivo, en este caso de los suecos Mongol Fear, desde con su debut del año 2016. Y nos vamos con esta recopilación sobre la música y la vida de Mark Bolan, este Elemental Child, The Words and Music of Mark Bolan, con el que os vamos a dejar escuchando ese icónico tema del artista, el Life's a Gas, ejecutado en este caso por los Mexican Dogs. Así que nada, con ellos os vais a quedar y nosotros ya nos despedimos hasta una nueva edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, como siempre, sed buenos, sed felices, disfrutar de la vida. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. But it really doesn't matter at all. No, it really doesn't matter at all. Life's a gas. I could have built a house on the ocean. I could have bent your fate in the sand. Doesn't matter at all. No, it really doesn't matter at all. Life's a gas. I could have turned you into a priestess. I could have burned your fate in the sand. Doesn't matter at all. No, it really doesn't matter at all. Life's a gas. But it really doesn't matter at all. No, it really doesn't matter at all. Life's a gas. Again, I hope it's gonna last. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.